Muy buenos días, Marta, y contame un poquito qué es lo que te pasó. Sí, muy buenos días. Yo quisiera decir que esta mañana estaba muy mal programado aquí, porque habían viejitos de 70 años en plena lluvia. Quizá ellos han decidido votar en lluvia, pero no se les ha atendido, ni siquiera les han dado una silla, estaban operados, eran un par de viejitos. Y el señor cónsul se apareció recién a las 9:30 de la mañana, cerca a las 10 se apareció, y nosotros estábamos desde las 6 de la mañana en pleno lluvia, afuera mojándose, y cuando le preguntábamos a los señores, de un lado para otro nos han mandado, y no sabían, directamente no sabían dónde votábamos, nada de esas cosas. Yo pienso que para eso debería estar en la puerta organizado, decirnos directamente a qué mesa vamos a votar. No, nos mandaban de las 3 a las 4, de las 4 a las 5. Y si vos le preguntabas a una de las señoras de las electorales, le decía, no, sáquenle con cana. Yo pienso que eso no es muy justo, ¿no? Para nosotros que somos bien bolivianos. Y los agentes de Jujuy, cuando les preguntas dónde votan, no saben nada. Directamente no saben nada de nada. Eso es todo. Muchísimas gracias, Marta.